Y anunciamos al principio del programa que estuvimos charlando con Carlos el Negro Aguirre. Carlos Aguirre es un compositor nacido en Seguí, Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. Se lo conocía generalmente como pianista, pero realmente empezó a transformarse no solo en un multiinstrumentista, esa palabra que me costó tanto decir al principio del programa, sino realmente en uno de los músicos más reconocidos de esa región. Desde su provincia, con obviamente la originalidad que lo caracteriza al Negro Aguirre. Tiene proyectos con muchos músicos increíbles el Negro Aguirre, como Jorge van der Mole, Luis Salinas, Liliana Herrero, Lucho González, Hugo Fattoruso, Quique Sinesi, Francesca Carola, Juan Falú, entre muchos otros músicos. Y parte de esas combinaciones que va haciendo a lo largo de su carrera le permitió formar ese estilo tan personal que tiene Aguirre cuando saca un disco. Pero vayamos a la entrevista, que dividimos en tres partes. En primer lugar, hablamos con él sobre los comienzos, como esos comienzos que a mí en general me llaman bastante la atención, que me gustan, la infancia de Carlos Aguirre, su primer recuerdo y a su vez esas músicas que lo acompañaban en la infancia. Escuchemos qué nos decía. Bueno, yo me crié en un pueblito así, que actualmente tiene 3.000 habitantes, o sea, en ese entonces era más chiquito todavía, de calles de tierra, mi viejo médico, y en aquel entonces era muy frecuente que la gente de campo de repente ponerle pagar a una consulta con una gallina o sea, era como una especie de trueque, o sea, vos brindabas, bueno, el médico en ese caso su conocimiento o lo que fuera, y el otro te correspondía con un bichito, o a veces ya faenado, ponerle para que te lo comas, y bueno, fue así que ante una situación de una operación, así, pues mi viejo cirujano, como que la paga fue con una yegua, con un caballo, una yegua ya viejita. Y bueno, esa yegua dio después toda una prole, que sí fue, ya eran a caballos jovencitos, ¿no? Y que nosotros tuvimos la oportunidad fantástica de poder crecer en compañía de esos animales creciendo. Y ahí viene la imagen, me acuerdo, de estar sentados en el pasto con mis viejos tomando mate, y yo estar, siendo muy chiquito, sentado y con la espalda apoyada en la panza del caballo, que estaba echado en el suelo como un perro y compartiendo con nosotros. Así, eso es una imagen así, yo no me olvido más. Por supuesto, la relación con él era como de hablarle todo el tiempo y de como confiarle secretos míos, ¿no? Como que era mi confesor, así, ¿no? Substantivo abstrato. Músicas con las que yo me dormía, por ejemplo. Y que si no me ponían ese disco, no me dormía. Y por ejemplo, una de esas cosas era Elis Regina. Con Camargo Mariano, bueno, eso. Si no me ponían eso, no me podía dormir, bueno, era una cosa rarísima. Que só Deus sabe lá no firmamento. Después, ya cuando tuve como algo de conciencia y esas vivencias con los caballos, hubo músicas que me tocaron de otra manera, ya no eran para dormir, ponele, pero a mí me daban ganas de llorar, pero no era una sensación de tristeza, era una sensación de belleza, como de mucha emoción, así, de sentirme muy tocado. Con el tiempo fui reconociendo como que esas letras, digamos, además de estar en español, que, o sea, yo las podía entender más claramente, nombraban las cosas que yo conocía cotidianamente, ¿no? Y bueno, ahí apareció Atahualpa, por ejemplo. los primeros discos de la Negra Sosa, bueno, como haciéndose cargo ella también, yo siento en esa primera etapa de un montón de compositores que eran desconocidos, ¿no? Yo me acuerdo, qué sé yo, las cosas del Chacho Müller, Bonero de Rosario, las cantaba la Negra en los primeros discos. Y yo, uno ni sabía ni quién era el Chacho. Yo, bueno, en esa época ni me lo preguntaba porque era muy chico. Pero todas esas letras y eso me resonaban muy fuertemente. Así. Que mi río nos ofrece mansamé, plateado y vil, salta en la red, brilla en los ojos de quien lo sabe ganar. Y ahí pasamos de la música brasilera a Mercedes, con ese panorama, esa música original que Carlos Aguirre vivía en la infancia, y que decía hasta que le permitía dormirse, y cómo esa construcción, digo, yo después escuchaba el disco de él, cómo esa construcción le sirvió también musicalmente para construir parte de su carrera. Pero seguimos charlando con el Negro Aguirre sobre la música, y especialmente sobre el momento creador, ese momento único que en general le consultamos a los artistas y que tiene que ver con ese momento bajo una luz, se ponen a trabajar para que surja algo. ¿Qué pasa con las ideas que quedan dando vuelta? El Negro Aguirre responde sobre ese momento en particular. Muchas veces se sacraliza así como la figura del compositor o de un poeta, lo que sea, poniéndolo así como en un halo, viste, en un misterio, a través de esa, del concepto de la inspiración, ¿no? Y en ese sentido yo creo más en otras cosas, creo en la colocación, digamos, que para mí la colocación es como un estado que uno trabaja para tenerlo, digamos, y lo trabaja desde distintas disciplinas, incluso en la vida, ¿no? La colocación para mí como es un estado de armonía, por decirte, con el cosmos, ¿no? Porque eso, y yo tengo mucho silencio así interno también para poder escuchar esa voz que está dentro tuyo en realidad, ¿no? Pero no es tan misterioso, es una cosa de mucho laburo, así, de mucha cotidianidad con eso, de muy, incluso a veces sentarte hasta para mantener como la cosa hasta del oficio, ¿viste? Como mantener el lápiz aceitado de alguna manera, ¿no? La gimnasia, ¿ves? Sí. Y bueno, hay, obviamente, hay días que son como más felices que otros, otros donde todo lo que produzcas sirve única y exclusivamente como para mantener esa gimnasia y que todo va a parar al tacho de la basura, ¿no? Y Carlos Aguirre emprendió su segunda gira por Japón, tras un primer viaje por Japón y China en el año 2010. Hizo también, en este caso, una gira por Japón junto a Kike Sinesi. Y en este año 2012 salió su nuevo disco, Orillania, editado simultáneamente en Argentina y en Japón. Sería interesante poder charlar con un japonés para ver qué es lo que opina de lo mismo que un argentino vive, con cierta cercanía hasta por las letras que tiene el disco. Pero sobre el disco, sobre Orillania, sobre ese disco nos habla Carlos Aguirre. Yo siento que Orillania es un disco en un punto tardío, así, porque de hecho son composiciones de bastante tiempo atrás, te dirías a partir de los 90, pero incluso con una reverberancia de los 80, que es cuando yo estaba terminando la secundaria. Y el disco Orillania de Carlos Aguirre salió a través del sello discográfico independiente que se llama Sagrada Medra, que comparte con el flautista paranaense Luis Barbiero, y que no solo saca materiales propios, sino que tiene un catálogo realmente muy interesante. Entre ellos está Francesca Ancarola, esta cantante y música chilena. Pero bueno, tuvimos el lujo de que cante en vivo para el micrófono de Muy Bueno. Ahí, cuando estábamos grabando la entrevista, agarró el piano e interpretó un tema que tiene letra de Vandermoll y música de él. Es un homenaje al poeta Juan L. Ortiz. Escuchemos un fragmentito del temita de lo que nos cantó en vivo. A ver. Se fue hasta el borde del río a ver si el agua le hablaba, pero ella no más corría con solo silencio de agua. Se puso a mirar el brillo. Y ahí estamos escuchando, se escucha bárbaro, la muy verdad. Muy buen sonido, muy lindo, iba a decir, ¿no? Parece grabado. Sí, es increíble como se escuchaba. Es más, lo único que da una pauta de que es una grabación casera, que pusimos el grabador ahí arriba del piano y le empezó a cantar, es que se escucha de vez en cuando un gato, que no es Dulce, no es tu gata, sino es la gata de Karina. Podríamos presentar. De Karina Anísima, que la prensa que estaba por ahí decía, no la pude hacer callar, pero quedó buenísimo. En el editado queda maravilloso. Este temita vamos a estar seguramente subiéndolo después a la web, a Muy Bueno Radio. Vamos a estar subiendo el tema completo para que lo escuchen, pero vayámonos con un temita de Carlos Aguirre, uno de su disco, no sin antes decir que este martes 18 a las 20:30 comienza un ciclo, nuevo Quinteto Real. Van a abrir la programación del Festival Internacional Música Nueva, que se va a llevar a cabo en el Centro Cultural Recoleta hasta el día 23. Lo interesante de esto es que el día 23 a las 9 de la noche en la Sala Cronopios pueden disfrutar de Carlos Aguirre, con quien estuvimos hablando, y posiblemente pueda hacer este tema. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro. Luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. También